Bueno, chicos, vamos a darle la bienvenida a Juana Rizabalaga, para que nos desasne un poco en el tema y a ver cómo se está avanzando al respecto. Juan, bienvenido aquí a Un Día Distinto. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la comunicación. No, buen por día. Favor, gracias a vos por respondernos. Y bueno, Juan, queremos ver cómo están estos últimos meses avanzando o no la regulación respecto del precio de los alquileres. Bueno, en principio, con respecto a los precios, ustedes saben que peleamos todo el año por la nueva Ley Nacional de Alquileres, que no se dio, que llegó al Congreso, que el propio presidente, después de largas negociaciones, la anunció y finalmente no la elevaron a la Cámara de Diputados. Pero que bueno, este año seguramente volveremos de la Federación Nacional de Inquilinos en marzo a ponerla otra vez en el Congreso para su tratamiento. Lamentablemente lo que estamos viendo estos días y que vienen denunciando las agrupaciones de inquilinos en las grandes ciudades y particularmente en Buenos Aires, es que se está haciendo una renovación de los contratos con el 50 o más de aumento, del porcentaje de aumento, a lo que se suma lo esperado de los aumentos semestrales, lo que nos llevaría a terminar un contrato con más del 100% de aumento, cuando uno ya se sabe que los ingresos de cualquier ciudadano de a pie van a estar lejísimos este año que viene y estos dos años que vienen de esos aumentos, ¿no? Como nos viene sucediendo con las tarifas de los servicios públicos. Bueno, por esto es que necesitamos una Ley Nacional de Alquileres, ¿no? Y Tandil no es la excepción a esta regla, a pesar de no ser en Buenos Aires o Rosario o Córdoba o Mar del Plata. Sin embargo, Tandil viene sufriendo un proceso de concentración de la propiedad y de especulación inmobiliaria que a los inquilinos nos deja una linda situación, ya que el porcentaje de inquilinos en Tandil también es alto en relación a la media nacional. ¿Cuántos inquilinos hay en Tandil, Juan? Mira, no se sabe exactamente, las martilleros hablan de 12.000 contratos, pero de 12.000 contratos anuales que son por inmobiliaria. Podemos descontar una parte de estudiantes universitarios que no son todos por inmobiliarias, pero son más o menos 2.000 contratos, de los cuales una parte es sin inmobiliaria y otra por inmobiliaria, la mayor parte, más los contratos que van por fuera del control del Colegio de Martilleros. Estamos hablando de no menos de 40.000 personas en situación de alquiler en la ciudad de Tandil, con ese número, lo cual es un porcentaje alto. La media nacional va del 18-20% en las ciudades más bajas hasta el 35% en las ciudades con mayor porcentaje de inquilinos, como la ciudad de Buenos Aires. También está arriba del 25%, tranquilamente con ese número. Con datos, tomando solo datos de parte del Colegio Martillero, estimando más, sumándole la parte que va por fuera, contrato entre privados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también viene sufriendo un proceso de concentración de la propiedad y de altísimos precios del suelo urbano y de la propiedad inmueble en general, ¿no? De la vivienda. Por eso venimos luchando a nivel local. Recientemente, a finales de año, entre la última sesión y la sesión de principio de enero, se logró que se apruebe la resolución de crear la oficina municipal de atención para inquilinos, ¿no? Algo que venimos luchando en el 2015, sí. Que va a atender las quejas, los reclamos y va a asesorar a inquilinos y también ofrecer situaciones para mediación, digamos, ¿no? Bueno, esto es una herramienta que esperamos se ponga en marcha pronto y otras que también esperamos, ¿no? Juan, ¿cuáles son los alcances concretos y reales que podría tener en caso de aplicarse, de aprobarse la Ley Nacional de Inquilinos? La ley tiene una serie de puntos muy muy concretos. La primera es la regulación de precios en Argentina, que es lo que quitó la última dictadura en la década del 70, donde empieza la dolarización de las propiedades inmuebles, que hoy nos parece absolutamente natural, y que pretende la regulación de precios en un promedio entre inflación y salarios de manera anual, para eliminar la especulación, para establecer de manera más o menos estable, no establece el número final, sino los criterios por los cuales se podría aumentar de manera legal el precio del alquiler, lo cual da mayor previsibilidad para la inversión y para los inquilinos. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver, muy importante, la extensión de los contratos de 2 a 3 años. Argentina, que es una sociedad altamente urbanizada, necesita una regulación en este sentido que extienda los contratos de alquileres, porque es una sociedad con un porcentaje muy alto de inquilinos, más de 7 millones y medio de inquilinos en Argentina, y esto la verdad que mejora muchísimo los costos para y la planificación para quienes alquilamos, ¿no? Pasar de 2 a 3 años, uh-huh. Y es uno de los puntos donde hay mayor oposición de las cámaras inmobiliarias, ¿no? Uh-huh. El tercer punto es el no pago de la comisión inmobiliaria por parte de los inquilinos, que este es un tema que en realidad está discutiéndose también a niveles provinciales. Y hay un cuarto que también hay mucha oposición, que tiene que ver con los registros de los contratos en AFIP. El sector inmobiliario es uno de los sectores, sobre todo las grandes empresarios del sector inmobiliario, hay una evasión impositiva multimillonaria. Cuenten, por ejemplo, ustedes que en la ciudad de Buenos Aires se hacen 200.000 contratos anuales, de los cuales esos contratos no están registrados en AFIP. Entonces, estamos hablando de cifras muy grandes, lo que nos permitiría no solo el tema impositivo que tiene que ver para el Estado, sino saber quiénes son los dueños de las ciudades. Mm-hmm. Porque hay pequeños propietarios que tienen una propiedad en alquiler, que ese no es el enemigo del inquilino, pero hay quienes tienen 50, 100 o 400 propiedades, o manzanas enteras de propiedades, que son los que en realidad determinan las reglas y las leyes reales en las que está el mercado inmobiliario, no solo de alquiler, sino de la venta de propiedades. Bueno, y finalmente otros dos, uno que tiene que ver con la renovación anticipada, la negociación anticipada para la renovación de los contratos, 60 días antes, o sea, se sienten propietario e inquilino y discutan si van o no a renovar el contrato con anticipación, que genere mayor previsibilidad. Y la devolución anticipada de los depósitos en garantía. Uh-huh. La deposición finalmente actualizada, perdón, de los depósitos en garantía, que es uno de los temas donde hay más litigio, digamos, entre propietario e inquilino. Bien. Lo que pasa es que siempre estuvo un poco manejado, regulado por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Digo, el propietario decía, bueno, mi casa vale tanto, y el inquilino, si lo podía pagar, encaraba el alquiler, y si no, pues se buscaba otra cosa. Se regulaba un poco por en ese sentido. El tema es que hoy hay tal descalabro macroeconómico y que en definitiva, digamos, lo que hace es que muchos se aprovechen de esta situación para aplicar esto que vos nos contabas, por ejemplo, de renovaciones de 50%. Ahí empieza a haber como un descontrol en el que tiene que aparecer un poco el Estado. Sí, y yo creo que siempre tiene dos efectos importantes. Pierde el inquilino y pierde el pequeño propietario. Porque lo que se está viendo, como todos sabemos, la crisis para algunos golpea y para otros es una oportunidad. Para quienes es una oportunidad las crisis en nuestro país, que no es la primera que pasamos, para los grandes pulpos, digamos. Lo que se produce es una concentración de la propiedad. De esto, de lo que nos queda de esto, como en todo proceso de crisis, que golpea muy fuerte en el sentido de la vivienda siempre, es que se va a concentrar la propiedad en Argentina en menos manos. Eso es inevitable, o sea, los enemigos de los pequeños propietarios no son los inquilinos, sino los grandes propietarios, las grandes desarrolladoras urbanas, que van por más cantidad de propiedades y van a adquirir más propiedades en este proceso en Argentina. Esto es importante tenerlo en cuenta, que es un proceso que se viene dando, pero que se va a profundizar. Y algo importante para decir, desde la Federación de Inquilinos lo que peleamos es por evitar una crisis habitacional en Argentina. ¿Por qué? Porque las condiciones están sobre la mesa. Naturalmente no descubrimos nada en la relación entre la situación económica y los ingresos de todos, no solo de los inquilinos, sino de toda nuestra ciudadanía. Digamos, la diferencia entre los costos de vida y los ingresos ya es terrible, lo cual afecta, por supuesto, a los inquilinos también. Pero hay otras condiciones. Una tiene que ver con la dolarización de la tierra. En Argentina, el suelo urbano, la tierra en la ciudad, un lote, tiene precios siderales. La segunda es la crisis del crédito hipotecario. Los famosos créditos UVA, indexados a la inflación, hoy están en una crisis terminal, porque llegaron también a cifras donde la gente va pagando el capital y cuando llega que debería terminar de pagar su crédito, debe de vuelta casi todo el capital, ¿no? Uh-huh. Este es el famoso negocio de los bancos, es la locura del crédito que en Estados Unidos y en España hizo entrar una crisis económica terrible. Bueno, ese es el mismo mecanismo, ¿no? Y la tercera es la regulación del mercado de alquileres. Esas son las tres condiciones para una crisis habitacional, acá y en cualquier lado. Uh-huh. A eso nosotros le sumamos el problema de una altísima inflación, ingresos que se van perdiendo cada vez más, ¿no? Entonces, estas condiciones hay que tomarlas en serio, y la cuestión de los alquileres debe discutirse como parte de una política habitacional que evite que se llegue a una crisis de la vivienda, que en realidad ya se está cocinando, no la vemos, la vemos con gente que va a vivir a las villas, a inquilinatos, a la calle, vuelve con sus familiares, se arriman el fondo, se hacinan la misma casa, digamos. Uh-huh. Entonces pareciera que no se ve la toma de tierras en la periferia de las grandes ciudades que se está volviendo a dar, por ejemplo, uno puede ir a ver a La Plata o al conurbano. Entonces, de esa manera parece que no está, pero sí se está desarrollando esta crisis de la vivienda en Argentina, ¿no? Juan, muchísimas gracias y esperemos que puedan seguir avanzando con esta ley para inquilinos ahora durante 2019. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa y por la radio y por otra nueva voz también en la ciudad de Tandil, que viene muy bien. Seguramente. Gracias, un beso.